Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta. ¿Y dónde está mi gente? Ma chérie, la la la la la, hey, Francia, hey, Colombia, hey, me gusta, freeze, hey, J Balvin, hey, Willy William, hey, me gusta, freeze, los DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue muy freeze, bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y ¿dónde está mi gente? Me fue a buscar la tête. ¿Y dónde está mi gente?